espero que este sea un digno final para este conjunto de canciones. El telón ya se tiene que cerrar. Su servidor les dice buenas noches. No olviden que pronto el sol saldrá. Así que guarden su vino para después. El show volverá y nos veremos otra vez. Otra vez.